conoce el hacer, ese gran artífice de esa formación, de esa nación, de ese crecimiento, porque antes de los 80, antes de entrar en la esfera del servicio de la actividad material, social y política, José fue formado y se graduó a los 30 años. Doctor Política, de nombre del Señor. De manera que yo voy a ir con ustedes un poquito atrás para que veamos la vida de este hombre, que sea muy somera, porque el tiempo no alcanza. Y ustedes jóvenes entenderán que a menudo para Dios usar una persona, pues estos hombres que ustedes ven aquí, estos que ustedes ven aquí abajo de las graderías, algunos con canas, otros ya ni canas casi. Entonces, Señor, hemos tenido un proceso. Cada uno de ustedes fue y está siendo formado en la escuela de Dios. Es así, pastor, ¿verdad? Es así, obrero del Señor, ¿verdad que sí? Empecemos, pues, por esa primaria en la cual Dios pasó a José. Él era de los últimos de una familia disfuncional. Dijo disfuncional. Es el término social que le aplican a las familias que no son de una manera bien conformadas. Es decir, una familia de convergentes de varias esposas o de varios hombres. Allí es una familia disfuncional y él creció en una familia donde el papá tenía cuatro mujeres y en todas tenía hijos. Y para colmo, la mayoría de varones, apenas había una muchacha, se llamaba Dina, en medio de 12 varones. Y yo les digo con confianza, yo crecí en una familia de 12, pero mi familia fue funcional. Yo no tuve hermanastras ni hermanastras, todos nosotros nacimos de un papá y una mamá. Amén. O sea, yo que, de manera que yo me comparo aquí, yo digo, yo no hubiera querido crecer en una familia con tres madrastras, dos hermanos, uno de mamá y 12 hermanos, uno de vida, otro de cinta, otro de Lea, y otro de Raquel. Yo creo que allí en esa casa había puñetazo, había arañazo, había un que otro insulto, había un que otro contabile, había un que otro juguete que no le quitaba, había otro que escondía el talón, había otro que le robaba la carga al otro, había otro que guardaba la lonchera y el otro se la comía. En esa casa, hermanos míos, otro palabra del nombre del Señor. Era un problema y en ese ambiente Dios plantó la vida de este hombre llamado José. Le digo esto porque como ustedes anhelarían un hogar mejor en el cual haber crecido. No es eso lo que implica. Usted, amado joven que me oye, no es tanto la familia, el papá y la mamá, es la relación que con Dios usted llegaría a tener delante de su presencia. Aquí en este conglomerado de pastores y otros que no cumplieron aquí y para allá, hay cantidad de hombres y mujeres que nacieron de lugares disfuncionales. Algunos los creó la madrastra, otros la abuelita, otros se crearon por allá, yo no sé cómo. Y su vida, hermano mío, era un caos y tenía una proyección sumamente oscura. Cuando llegó la luz del Cristo de la gloria de este Dios que lo reveló con sus ángeles. Oigan este destello de luz que se da aquí. Esta es la historia. José, siendo de edad de 17 años, escuche, pobre que está en esta etapa, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Mila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. No cumple los 17 años cuando se va consolidando la personalidad y el carácter se va formando, cuando se va abandonando ya la niñez, la adolescencia y uno se va adentrando en la etapa de la juventud. Es una etapa sumamente difícil. No seas adulto, tampoco seas niño o niña. Es una etapa donde está buscando ser moderno a seguir, donde el joven está procurando una identidad. Y es aquí donde la Biblia enmarca el dato cronológico diciendo en qué tipo de hogar estaba este hombre. Porque además, en esa edad, él estaba ya apacentando ovejas, lo que me da a entender que era un muchacho con un sentido de responsabilidad. Pero también informaba siendo nosotros que era la tendencia de muchos hoy. ¿No lo ve usted en esa batalla tratando de ser como los de afuera? ¿No ve la lucha para que se vistan de una manera adecuada? ¿No ve usted que a esa edad es donde nos quieren bajarse el pantalón como otros mundanos? ¿No es a esa edad donde quieren buscar una ropa interior como lo hacen los de la calle? ¿No es a esa edad donde quieren peinarse como el negro, ese que sale por la televisión? ¿Qué son pantalones? ¿No es a esa edad donde nos adoptan un léxico y un lenguaje parecido al de afuera? ¿No ve que se desea de todo el señor y parte donde se quiere ser como nosotros de afuera y mantiene a apartarse de los postulados? ¿Por qué no veo a José que mantiene se acerca al centro de la voluntad de Dios? Es decir, corta. Oigan bien, por el entorno que nos circunda, que les ocurrió. Es porque este muchacho ya tenía la revelación de Dios en su corazón. Porque para él formar una mala fama tenía que ser diferente. ¿Con qué autoridad moral lo iba a hacer? Si él hubiera sido como ellos, no le hubiera demostrado, usted qué le va a decir a mi papá, cuando se que los dos fue que nos robamos ese celular y lo vendimos por 3,000 pesos. Bueno, es que para uno poder denunciar la mala fama de otros tiene que ser diferente a ellos. Usted no puede hacerlo porque usted no tiene autoridad moral. Él no hace lo que tiene que ganarse porque le empanan las orejas. ¿Cómo van a denunciar ante el pastor, ante la autoridad familiar? Si ellos están incursos en ella, ¿a qué pues en esta escuela primaria este hombre va a ganar un año? Va sacando puntaje. Alabanza al Señor. Aquí dice la palabra que debido a esa conducta ellos no podían hablarle pacíficamente. Lo que me da a entender que estaban en un entorno totalmente hostil, lo maltrataban. Aquí dice que le ponían apodo, lo llamaban como era el soñador. Y él le llama a sus hermanos respecto al sueño y los otros lo interpretan. Pero inteligente, que tenía mala fama, pero le tenía un sentido. Cuando le dice, yo soñé que un manojo se mantenía de que no era el mío, y nosotros se lo miraban, y nosotros dicen, ¿qué? Primero lo interpretaron bien, era tanto tan bien, no lo hicieron. Era una excusa para nosotros, y se llevará sobre nosotros. Pero también cuando lo hicieron a nosotros, aquellos que tenían mala fama, le pusieron cuidado. Y el debido soñé que habían varios manojos, y que no tenían miedo, y lo se entrenaban y le pegan esa pregunta. Entonces, ¿qué? Pero usted está diciendo que lo vamos a entrenar. Yo no sé, esto fue lo que yo me soñé. A los pocos días, otro sueño: el sol, la luna, los reflejos se entrenaban y va a lo cuenta a papá. Y el papá le pega una reprendida. Porque Jacob también era inteligente. Cuando el muchacho contó, yo vi que el sol y la luna y los reflejos, inmediatamente Jacob lo agarró por el aire de la mano. Es lo que pretendiendo decir que tu mamá y yo, y tus hermanos, lo vamos a declarar. Es que era exactamente lo que ese sueño me interpretó, tanto me lo interpretado exactamente. Yo creo que aquí hay que entenderse que José, en esa etapa inicial, estaba teniendo una revelación y un trato de Dios para el futuro. Aquí también se ve el nombre de Dios en Jesús. A tu gran personal, que le dan la gloria. Yo no sé, joven que le José. ¿En qué ambiente familiar usted está siendo levantado? Yo cuento las cuestiones de la cultura paisa. Yo conozco que la cultura paisa es muy cara al ámbito familiar, pero también en la cultura paisa se da mucho la alcahuetería. Perdón, pero fue un término muy de aquí. Ay, el señor tiene la norma de manera que yo tengo familiares, por ahí deben estar rosando. Yo no veo que los viejos hermanos se vuelven alcahuetas y le toleran a los hijos demasiado porque queremos demasiado al muchacho. Y entonces, ¿qué es el ambiente de tolerancia? Se estructura el carácter como debe ser. A uno le hace falta que le digan: no me permito tal comportamiento y tal conducta. Pero aparte de la formación familiar, hay una formación que Dios empieza a darnos. Aquí tenemos a José, a los 17 años, todo esto fue generando una serie de circunstancias familiares, hasta que sus hermanos llegaron a odiarle más y más, y se incrementaba el antagonismo y el odio. Y un día se fueron a presentar ovejas muy lejos, y el papá le dijo: vengan de tus hermanos, ve cómo están las ovejas y vuelven por el pecado. Y José dijo: ven aquí. Lo que me da a entender que era un muchacho obediente, que a pesar del antagonismo que sufría de sus hermanos, no se rehusaba, no había rencor en él. Porque no tengo que decir, muchachos, que a esa edad es muy vulnerable, hermano, al rencor, al resentimiento y a la amargura. No es sino que usted le quite la novia a un compañero, un amigo de la universidad o de colegio, mensaje de texto, cualquier cosita así, una sátira, alguna incomodidad, y de usted corta la amistad y mira a ese otro con indiferencia. Es así o no es así. A mí me dijo una vez una pobrecita, saliendo de un culto, le vi mal encarada, le dije, ¿qué le pasa a ella? Me dijo, nada, le dije, la broma. Dijo, no, pastor, no, si la verdad, estoy esperando una limpiecita que está allá adentro. Y aquí la voy a me echo bien ahora que salga. ¿Y eso por qué? Le dije, porque me quitó el nombre, lo va a enseñar a respetar los bienes a ellos. Yo voy a quedar que en el andén de la iglesia no le permito que peleen. Si quiere pelear, sí te la tallaron en una cancha, pero aquí no va usted a pelear con ella. Pero usted que por eso ya estaba lleno de luz de alguna. No entró el culto, se quedó para esperando que la limpia sin tanto comillas saliera. Por un asunto ese. Miren la mujer ahora maltratada a los hermanos, con a todos, en la hora de y le dicen, papá, tengo que mandar a tus hermanos, yo voy. Aquí dice la palabra que se fue y el todo buscándonos, mire, venga, para tu lado, el nombre del Señor. Empieza a buscar a esa gente. Venga por allá a un lugar y le pregunta a unos fulanos que estaban por aquí, usted no ha visto a mis hermanos, fulano, fulano, si me hombre está aquí, y sacar, etcétera. Y yo dije, no lo hemos visto. Otro dijo, sí, yo escuché por aquí pasar, me dijeron que se iban para la OTAN. ¿Para dónde? Para la OTAN, voy para allá. Y se fue a buscar un respeto de mí en el nombre del Señor. Es que para uno crecer sano, y que me dejen que me oyen una sociedad de odio y amargura como está, uno necesita cuidar su corazón de la amargura del resentimiento. No crezca con un ser agástica que es lo que produce esa amargura. ¿Cuántos lo han visto lleno de odio, de verdad, de amargura? A veces sentimental, a veces social, a veces hasta una iglesia con amargura. Aquel pobre que nos muestra que en su corazón no había entregado ante el odio ni la mentira ni por. No se encuentra. Porque no lo ven de lejos. Se dice uno de otro. Ahí viene el soñador. Y dice uno, vamos a darle, vamos a matarlo. Así era el odio. Pero no se anticipa, dice, no lo matemos. El hombre llega, Dios le bendiga, ¿cómo están? Me parece ver las miradas de todos ellos. Ese es el ambiente que se crió este muchacho. Dios lo metió en ese medio para ir estructurando su carácter, para que aprendiera a sobrellevar circunstancias, malas miradas. El muchacho de ustedes dice, ay, pero señor, hasta que me vio. Y le cuenta a la amiga, si viste, mamá, así es usted que lo veo con las. Uy, mamá, amén. Si viste la mirada, y empiezan a crearse combos en las iglesias y amargura contra la otra. Es así, amado jóvenes. Es por eso que muchos de ustedes tienen un plan y un proyecto, pero no los van a usar hasta que usted no aprenda a superar esas situaciones aparentemente pequeñas. Usted mira para adelantar en este pueblo que canta, está en esta juventud que adora, etc. ¡Ay, qué bueno! Pero para que eso salga, tiene que empezar un proceso dentro de su corazón, dentro de su vida, de su alma. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Continúa el proceso. Uno de ellos intercede y dice, no lo matemos. Y están allí haciendo el plan mientras él se acerca a la noche entre ellos. Ya habían decidido hacer algo con él. Mientras estaban allí recibiendo informe y tomándolo, antes mira hacia el horizonte y ve una polvareda, una caravana que se acerca y dice, no lo intentamos, lo matemos. No deshacemos del soñador y dice, y verá qué será de sus sueños, porque ellos estaban de manos entero todavía pensando en los sueños. Mire que eso nos intentó controlar. Y están pensando así, vamos a meterlo. Sale uno del camino para la caravana y le dice, usted no les interesa, jovencito, es elegante. Que puede servir como esclavo a algunos de ustedes. ¿Cuál es? De todos ustedes, y el señor José lo pone allá al frente. Y José dice más adelante la palabra. Los que hemos leído la historia sabemos que Eber rogó a ellos no me vendan, por favor. Porque uno de ellos, años después del arduino, le dijo, ustedes vieron la cara de angustia del joven cuando lo suplicaba que no lo hiciera, mi trabajo por el Señor. Oye, hermano, mira, hay que terrible aquella experiencia. Uno sentirse vendido por su propia raza, por la gente de la misma casa. Menospreciado por la misma gente para que no compartiera los juguetes, compartió la vida y el enemigo, pero lo que ahora negocian de una manera pública. Oye, hermanos, por favor, usted que no haya pasado nada que se amarga por cualquier cosa. Ay, si hubiera crecido en un ambiente mejor, si a mí no hubiera pasado. pasando esto, yo sería mejor a como que el piso fue que a mí me lanzaron a esto, porque es que en mi caso me iba a dar un por lado, mi hermano es por otro, porque para mí no hay ningún problema sacarme y liberarme de esa condición de la desgracia. Aleluya, cuando la gloria como el Señor. Los psicólogos dicen que hay traumas psicológicos de cosas que no digan lo que quieran, pero el Dios del cielo, cuando toma una vida independiente del entorno que ella esté criándose, al Señor le imparte la gracia, la autoridad, la capacidad para crecer de una manera sana, de una manera libre de sus disposiciones. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo vendieron, cogieron la plata, no sé qué. Aquellas también las distribuyeron contentos, tomaron los muchachos, los unieron a la caravana, y me parece ver las lágrimas de José mientras la caravana se alejaba y nosotros la carcajada limpia. Vamos a ver qué será el sueño. Le quitaron la túnica esta, mataron al animal, la mancharon con sangre, y al otro día por la tarde le dijeron al tío allá a Jacob: mire, esto fue lo que encontramos de su hijo. Una fiera me devoró y ya no hay más. No había comisión de investigación, no se hicieron pruebas de ADN para verificar si esa sangre, si era humana o era animal, pues hubiera podido definir eso. Se hubiera puesto una demanda en fiscalía, un tema parecido, y de alguna manera hubiéramos buscado y encontrado a José. No fue así. Lo meten en esa caravana, se lo llevan, y allá en Egipto lo revenden. Segunda venta. Esos israelitas lo compraron en Egipto, salieron a la feria de exposición humana. Y dijeron, traemos un esclavo, ¿a quién le interesa? Y de pronto el general del ejército de Egipto lo miró y dijo, pero muchacho, se ve muy inteligente, además tiene una presencia agradable, se le ve buena contextura, el hombre puede servir, ¿cuánto pide por él? Tanto, vengan para acá, negociaron, aquí está, y ahora va para la segunda venta. Sentirse un vendido tiene que ser muy triste. Las personas que han sufrido el flagelo del secuestro económico, y han tenido que pagar por ellos. Yo hablé una vez con un hombre cuyo hijito de 4 años me fue secuestrado. Él me decía, pastor, tener que pagar por mi hijo cuando mi hijo golpeó mi casa. Cuando yo supe con el dinero que tuve que dar por el rescate de mi hijo cuando volví a sentir a mi hijo en el brazo, pastor. Dijo, yo no tuve un sentimiento de aprecio por ese muchacho. Porque quedó con mucho gusto contando lo que mantener y era como si hubiera vuelto a ser mío, me decía. Es una cosa muy terrible, le tenemos que dar dinero para que no le sacrifiquen un hijo. Para avanzar al Señor. Aquí están por segunda vez vendido, lo entran a la y el hombre se lo lleva para la casa de esclavo. Ahora pasa de prisionero y de vendido a esclavo. Usted no nota que va pagando el precio del tiempo. ¿Se da cuenta de la escuela de Dios cómo los lleva? Hay cosas que a usted no le salen. Usted empieza a estudiar, que es que con lo que no le sale, y usted está por allí tampoco. Y empieza una serie de situaciones familiares, sentimentales, académicas. Usted como que no encuadra la vida, joven, como que no hace que hacer, como que no es sentido por la su existencia, su mente se vuelve una confusión. Yo le quiero decir que si usted se mantiene fiel a Dios, Dios le quedará y le conducirá para la gloria de su nombre. Gracias al nombre del Señor. Sale de la primaria y entra al bachillerato. Aquí el bachillerato lo hace en la casa de Potifar. Así fue rápido. Este hombre llegó allí, es el versículo 31 del 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Note que ellos se lo compraron a sus hermanos y ahora Potifar se lo compró allí a los israelitas. Y entonces dice aquí, mas Jehová estaba con José cuando salieron por esto y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano y hacía yo gracia a José de sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y le entregó su poder todo lo que tenía. Sea bendito el nombre del Señor. En medio de aquella crisis psicológica, emocional, de aquellos recuerdos, usted tal vez se imaginaba que le habían dicho a mi padre, que estaba pensando mi papá ahora, ¿qué será de toda esta situación? ¿Guardarán ellos el secreto? ¿Nunca le dirán que me vendieron? ¿Qué esa casa a servir. A veces se olvidaba del problema acá y ya creía el servicio. Hasta el tiempo le fueron sumando criados, todo sumando, y empezó a trabajar gente a esa temprana edad para toda gloria del nombre del Señor. Lo que debe entender es que se le ha juegado con sus hermanos difíciles en la casa, con sus hermanos, porque con toda aquella gente ya tenía una estructura mental de cómo manejar personas difíciles. ¿Dicen amén? La familia de la parte administrativa, en lo laboral, y ahora viene una etapa que todo joven tiene que aprender a superar si quiere tener un futuro, como dice ya esa pancarta, bendito el nombre del Señor. Es posible, muchachos y hombres de mayor edad, con los cuales quiero decirles ahora que muchos de ustedes tenían a Dios un plan mayor para sus vidas desde arriba. Pero usted pasó tal vez administrativamente, le fue bien en el colegio, de pronto en la universidad alcanzó a graduarse, pero no superó esta etapa que tiene que ver con la moral, con la ética, con los principios y con las tentaciones que tan fuertes son cada día. Bendiga y amén. Señor. Oigan esto, hermanos míos. Aquí dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Anoten ese dato en la tabla de su corazón. Que muchos de ustedes querían tener de pronto la presencia de José y ser como él, para que todas las muchachas le manden correos y se tomen fotos con usted, para que se discuten entre ellas quién es la que lo va a conquistar, porque ahora es así tristemente. Y hay algunos que quieren ser mejores de lo que son y ven acompañados con la presencia que Dios dio, porque tienen las orejas muy grandes, o porque tienen la cabeza muy calma, o porque se ha peinado todo y empiezan a creer que no les cae. Pero saben ustedes que hay muchos hombres muy paridosos. ¿Saben ustedes que hace unos años la mujer era las clientes de los salones de belleza, pero que ahora hay más que uno? Jovencitos que llegan y quieren tal corte así y así, y se visten de tal manera. Ellos se ponen a ver y quieren tener únicamente tecnología en el celular. Ellos quieren ser los don Juanes y acaparen todas las miradas. Ay, Señor, tenga misericordia de los tales. ¿Saben que yo vengo a la vista? Que ahora los clientes y aún mayores, usted sabía que no solamente jóvenes, que hay un que otro abuelo ya. Que no quemaron estas etapas y tienen nostalgia, ellos se ponen un club de los bien deportivos, se apretan en un curso, se van al gimnasio, ellos quieren ser jovencitos. Con tan cremas antiarrugas, ellos se pintan las uñitas de transparente. Ay, Dios mío, tenga misericordia de ellos. ¿Qué es así, hermano? Pues piensen en este hombre con esa presencia, con esa pinta, como David, digamos, hoy, lo ponen de esclavo. Y cuando él entró en esa casa, escuchen esto. Aconteció después de esto que la mujer que su amo puso sus ojos en José. Era un ambiente totalmente hostil, jóvenes. Terrible. Y no porque eso sea el oficio, que cuando la mujer que era esclavo, inmediatamente en su perverso corazón viene una mente, una idea macabra. Cuando se va el otro a hacer sus oficios militares porque era capitán, y de hacerle miraditas y hacerle insinuaciones a José. Los muchachos, los hombres saben que una mujer psicológicamente no ha estudiado cuando quiere conquistar a un hombre en día señales de mundo. En ese libro de psicología pastoral, hablando de las prevenciones que debemos tener los pastores, toco con esto. Cuando una mujer no le cae gracia a un hombre, no le recibe ni el saludo, le contesta de mala gana hasta el teléfono. Que no me diga, a ver, ¿cómo está, hermano? Bien, secas. Pero cuando quieren entreparlo, ellas usan un sexto sentido, un lenguaje que es cifrado. Es un lenguaje como ¿ven? No es casi de señas como lo hicieron aquí los hermanos, como vamos a hacer. La forma de caminar cuando él la está observando. La forma de mover el cabello, etcétera, etcétera. Los psicólogos han estudiado ese comportamiento y la Biblia dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. Por eso los pecados morales no son accidentales, no lo son, son premeditados. Cuéntame, pastor, que me oye. Esto no es accidental, así de una. Eso hay un proceso previo. Y siempre hay una contraparte que cosas en el libro de Jesús. Él no quiso. Y le dijo a la mujer esta palabra: es aquí mi Señor se preocupa conmigo de nada. Todo lo que está en casa lo he puesto bajo mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha servido sino a ti. Por cuanto era esa mujer, ¿cómo pues haría yo este gran pecado y pecaría contra Dios? ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Oiga, cuando yo leo este lenguaje, muchachos y muchachas, yo digo: bendito sea el Señor, que hay jóvenes que se mantienen, que han querido guardarse para la gloria y la alabanza de Dios del cielo. Que todavía hay un remanente que no lo insinúa ni lo mueve. Un caminadito que va en pavimento, como digo, un poeta llanero, pero no va a haber uno de esos. Y una versión de cabello y unos labiecitos rojos pintados con un colorete y las pestañas encorvadas con una tenaza. No, hay una juventud que ama la pureza moral. Alabanza al nombre poderoso de Jesucristo. Que sabe reprender de una manera sabia las insinuaciones diabólicas. Este hombre tiene unos argumentos, hermano, con una solidez. Primero le dice: a mí me han dado confianza en esta casa. Me han entregado toda esta bendición. Siempre de un esclavo me han puesto en esta bendición, en esta posición. Eso debe ser respetado por toda la mano de Jesús. Esa confianza que se volvió puesto del tema de conservarla no es lo que Dios le dice a usted, hermano pastor, en este llamado que tiene. A mí me gusta cuando la tentación viene de hacerlo Dios me ha llamado. Me ha puesto en un lugar de bendición. Hay gente que viene y se siente en lo tanto a escucharme. Pagan hasta luz. Alguna vez se lo ofende bien por mí para bendecirme a mí. Yo estoy en una posición bien confiado. Estos hombres comerciales me han entregado esta confianza a mí, a la palabra por el Señor. ¿Cómo voy a estropear esto si por el caso no me fuera a estos? Pero luego, además del argumento de tipo psicológico, personal, es por el espiritual. Sobre eso hay un principio, y es que yo tengo el temor del Dios del cielo. Y si yo se aguanto a ustedes, yo pecaría contra el Dios que me redimió y que me compró con su precioso sangre. Oiganme, muchachos, este consejo, esta actitud que os he, esta reacción, es para que usted la tome en cuenta y dígale a esa persona: hombre, mujer, dígale, yo tengo el Dios del cielo, usted está equivocado o equivocada. Alabado sea Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Damos un aplauso de la escritura de Dios esta hora! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Yo quiero recalcar esto, porque es que el ámbito moral es el que ha arruinado vidas, ministerios, familias, congregaciones enteras. Hay muchos que pasan las etapas en otra parte, no se logran celular, no se fuman un cigarrillo, ni mucho menos un pedazo de marihuana o de una droga, no se logra una consumen, pero una parte moral, una mirada insinuante, un caminado, el que de una mujer fuera de la calle los pone, los desubica. ¿Y cuántos ministerios yo y alguno de estos pastores me han acompañado a chorar con hombre? Con los cuales yo tenía un proyecto que antes tenía una etapa más allá de la que estaba ofreciendo hasta ese momento. Dios quería que se graduaran y permitió determinar la etapa para ver si podían pasar a la siguiente. Y muchos se han quedado en la primaria. No han sido capaces de pasar siquiera el bachillerato en la primaria aquí, que es ese trato familiar. Ahora están en la etapa, en la etapa media. Y ahora José pasa de etapa. Esta mujer se arma la trampa. Ustedes han leído ese pasaje una y otra vez. Manda a unos y otros, claro, lo distribuye, deja la casa sola, prepara la mente. Y en medio de aquello lo asedia, hoy se llama ese delito acoso sexual, lo persigue, lo agarra por la túnica, el hombre rápidamente le suelta, lo botó a la túnica, le suelta, le manda a eso, y pasa de nombre del Señor. Y navegando en otra parte, y él a escaparse, y escapa en ropa interior, llamémoslo así, y el hombre sale corriendo. Antes lo juzgaron por loco, pero ya estaba en la cárcel buscando por ahí una ropita prestada o algo para cubrirse. Cuando llega el general, la mujer empieza con las lagrimitas, ay, Dios tenga misericordia, Dios de algunas, que para gritar hipócritamente deberán declarar la presencia de Dios pidiendo misericordia. Yo digo, hombres y mujeres cristianas, ustedes están pentecando una lagrimilla por cualquier cosa. La que viene delante de Dios, la que viene es sinceridad. Pero hay unas hipócritas. Yo me acuerdo una. Lloramos la Biblia por acá con ellos, la pastora de los años. Y no, que venga, y si no, es que no lo Thank you. saben que el preso no es una persona de un perfil muy adecuado. Pegar con la conducta de ellos fue la etapa difícil. Un día, uno de ellos, el jefe de los cooperos aquí, vino y le trajo un sueño. Le contó esa receta y José le interpretó. En el versículo 14, cuando se cumplió el sueño, José le dice al hombre: acuérdate después de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando salgas. Yo te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y que me saquen de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Este despecho era entender a los pastores que José estaba atacando en su mente. Jóvenes. Él se acostaba y decía: yo qué hice para estar aquí. Y el diablo le susurraba en su mente: si hubieras accedido a las pretensiones de la mujer, nadie se había dado cuenta que era engaño satánico. Esa insinuación infernal que le dice a usted: esto nadie va a saber. No creas que va a saber tarde o temprano. Pero el hombre batallaba cuando le dijo a usted que se te iba a salir. Cuando usted acude de libertad, algo le intercede por mí. Haga el favor y pida que me den una audiencia, una declaración libre. Yo deseo poner mi caso. Por favor, que me verifique que un juez tome esta causa. Que un abogado venga y que me escuche para disponer mi caso de frente. Busquen pruebas más a fondo, porque yo estoy aquí recientemente. Por favor, yo no le digo listo. Cuente conmigo. Y a lo mejor salió de la puerta mal. Miren lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los copieros no se acordó de José, sino que le olvidó. Se da cuenta usted lo que Dios hace. Que piensa que empieza a José trae una visita el sábado. Y venía los otros y el hombre decía: pero aquí está un hombre que tú le dices, ¿quién? Aquí debe llegar. No llegaba. Y no pasaba de nuevo y nunca ese hombre llegó. Y pasaron años. El otro se le olvidó. Dios sabe tratar con algunas cosas. Pastores, obreros, a veces usted le hace un favor a otro y espera que se lo ruegue. Al pueblo de la casa que está agradecido, y a veces pasa por el hambre y ni siquiera lo saluda. Y usted fue la plataforma para ponerlo arriba. Se han dado casos de obreros que han escalado más que otros y el padre espiritual ni siquiera le saluda de mano. Y se va a ir a poner de perpita, le viene de la casa, pasa así, y el padre viene a poner la vida y dice: bueno, hay que bautizar, es de tanto tiempo. Yo quiero hacer. Y ahora pasa por el lado, apenas sientes la prisa del saco, así que le pasa. Bendito el nombre de Jesús. Dios te ha reaccionado. Es que Dios está a ver cómo reacciona usted ante eso. A veces se amarga gente que usted le ayudó a hacer las tareas en la universidad, gente que usted compartió con él en el colegio, y ahora pues escaló. Señor, tira, tranquilo, es Dios que está permitiendo esa experiencia. Levántele a él, hermano, le dé la gloria, aleluya. A su nombre, pero arriba se iba notando, en la secretaría del cielo se iba tomando cuenta, hasta que un día Faraón tuvo otros sueños. Se le dio las vacas gordas de otras placas y empezó a buscar intérpretes, y entonces, oh, cuánto da gloria al nombre del Señor. Oiga, ¿cómo me gusta esto? Sea bendito el nombre del Señor. Buscando interpretación para sus sueños, Faraón no encuentra. Y entonces, versículo 9 del capítulo 41, 9, viene por favor conmigo. Entonces el jefe de los coperos a fácil para los terrenos. Eso es para hacer la especialización de cualquiera. Ese día lo graduaron a él con honores arriba del cielo. Yo le digo que fue bien, había una cosa, que no tiene una tentación, no dejaste los presos, todo esto ha llegado el momento, José, para tu vida. Como cuando se ha dado el nombre del Señor. Es evidente la hambruna que viene sobre este país y te he preparado justo para esta etapa, justo para este ciclo que viene para esta gran nación. Entonces, para lo único lo que hace, o bendito sea el nombre del Señor, dice aquí la palabra de una manera clara, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. Entonces lo van ubicando aquí, hermano, que reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en tierra de Egipto, guardó el alimento en la ciudad, poniendo en cada una el alimento del campo alrededor, y empezó a establecer una serie de silos de lugares de almacenaje. Y a prevenir todo aquello, hermanos, que podía venir. Cuando los años estos de abundancia terminaron, empezó la hambruna de Egipto. 2 años ya había de sequía, de hambre, de crisis. Cuando el país empezó a sufrirlas, empezaron a abrirse los caminos. José les dijo, aquí hay tu reserva, aquí hay algo que Dios me reveló que debía hacer para este momento. Aquí hay un administrador. José les empezó a decir, este hombre, es el hombre que necesitamos en el trono, es el hombre que debe estar aquí gobernando. Empezó a abrirse los caminos hasta que el hambre llegó la noticia. El hambre nos hizo pasar, pero alguien me dijo en Egipto, hay un gobernador que tiene trigo en abundancia, que supo hacer las cosas. Y la hombre que se dijo, ¿ustedes qué hacen? Mirándose en la cara, el estómago pegado de espinazo de hambre. ¡Vamos al paraíso que yo digo que hay comida! ¡Vengan a poner mi compra! Y levantan los asnos y arrancan a buscarlo. Y cuando llegan a Egipto, una caravana de hebreos a comprar trigo, José se queda mirando y dice, esta gentecita, yo los conozco. Ustedes saben esta historia tan preciosa. Esta gente, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos de Canaán. ¿Quiénes son ustedes? Son los siervos de un hombre así, así. Vive ese anciano todavía y empezó adentro de él a palpitar ese vínculo genético que tiene el nombre del Señor. Se vive ese hombre y empieza todo aquel proceso a través del cual se da a conocer hasta que una y otra vez usted encuentra a José llorando un hombre sensible, un hombre que era altura. Oiga, muy bien, la grandeza, los elogios, los aplausos, la gente que decía a ver y se inclinaba a él. Nunca eso afectó su estructura emocional, espiritual, psicológica. Es que me ha sido clavado en la escuela del Dios del cielo. Porque hay gente que con el cartón se lo escucha ser. Hay gente que estudia de cierto y cuando se intenta saber un poquito, empieza a menospreciar cuántos predicadores hemos sido subestimados por ellos de Dios. Es que pastor es muy ignorante, su palabra no se dice así. ¿Cuántos en vez de abrir la Biblia toda la Biblia estoy a punto de decir es que se lo sabe? Hay que no poder predicar y es subestimar a los hombres que Dios utiliza en el altar solo porque ellos tienen un poquito de conocimiento. Este hombre que conservó su altura, conservó su dignidad, alabanza al nombre del Señor, lloraba es que lo quiero, tenía 17 años y estaba vestido con una túnica que le había regalado el papá. ¿Cómo lo vas a asociar con ese señor de